Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Colombia. ¡Despelúcate! Estás escuchando un clásico de la música afrocaribeña. Doctor Tiger te lo trae con todo el beque que solo los conocedores tienen. ¡Repítelo, Doctor Tiger! ¡Repítelo a los bailadores! El palenquero fino se pregunta, ¿por qué habrá tanta gente cabeza dura que no entiende que la música es cultura? Quieren hacerse notar difamando la terapia. ¿Dónde estudiaron? Porque son cabeza dura. Recibo el grado de bachiller e ingreso a la universidad donde estudiaba para abogado. Thank you. maestro, yo, esta siguiente pregunta que yo le voy a hacer, pues es una, a mí me costó muchísimo trabajo formularla, porque también es como la reflexión y las conclusiones que nosotros pues hemos podido como discutir con Camilo, ¿no? Y que aprovecho que su merced está aquí y que ha sido como una persona tan apasionada con el tema del pico, y que debo suponer yo que también se debe a esas vivencias y a esa realidad con la que usted tuvo contacto de niño, ¿sí? Viviendo en un barrio como en el de Santa Rita, en Cartagena. Entonces, pues, usted desde la academia como antropólogo y arqueólogo, pues ha tenido la oportunidad de generar una investigación, de producir investigación en torno al picó, en torno a la champeta, a los ritmos que pertenecen o confluyen alrededor de esta manifestación artística y cultural. Pero a mí me gustaría que nos hablara desde la academia, que habla precisamente de la cultura del picó, que se ha acercado tanto, que ha hablado un montón sobre estos ritmos, cómo se ha abordado esas realidades sociales. Porque cuando usted hace un momento me contaba como, no, mira, Alexandra, mientras nosotros pavimentábamos la calle, se estaba escuchando el picó, como todo este tema de las pandillas. De hecho, me acordé y de un libro que nosotros tuvimos la oportunidad de leer con Camilo y que ya lo hemos mencionado en otros programas, que es Música para Bandidos, donde la portada precisamente es una pareja bailando al lado de un picó, que es del maestro poeta Uriel Casiani. Sí, me parece bellísima esa novela porque precisamente habla de todas estas realidades que se viven en estos barrios de Cartagena y cómo se vive alrededor del picó, que actualmente, por su visibilización, debo suponer yo, desde el trabajo que se ha hecho desde la academia, pues se logra reconocer lo que ha sido, o sea, cómo ha sido importante para estos territorios. Pero yo aún, pues más que cuestionarme, me pregunto cómo se puede abordar o cómo se ha abordado desde la academia este tema de las realidades sociales que se viven en torno al picó, porque si bien es importante vivirlo y sentirlo en una ciudad como Bogotá, yo a veces siento que se vive mucho desde la fiesta, desde la farra, sí, el picó, la música, la champeta, cómo nos conecta con nuestras raíces y demás, pero detrás de eso hay unas realidades sociales puntuales que son supremamente importantes reconocer. Entonces, dentro de toda esa investigación que sumerge se ha hecho, cómo desde la academia se puede abordar, sí, o sea, el picó, sí, desde lo que se ha hecho, sin olvidar esas realidades, o cómo se ha hecho o cómo se podría hacer. Me parece como importante. Ya digamos que la literatura, para mí, con ese libro que publica el maestro, lo hace. ¿Cómo se haría desde una investigación alrededor del picó? Bueno, las investigaciones sobre picó, yo creo que también comenzaron alrededor de los 90 o 2000. Yo creo que alrededor de los 2000. Yo recuerdo que cuando yo salí de la Nacional, que regresé a Cartagena, un compañero de la universidad, Leonardo Borque, se fue a mi casa, se quedó un tiempo en mi casa, y él hizo una tesis de grado sobre la champeta de antropología. Y yo en ese momento, yo, claro, uno vivía en los picos y todo, pero él se iba a Paulaya y yo le decía, cuidado, que no sé qué, pila, que no sé qué, y me contaba cómo entraba y todo eso. Han habido varias formas de acercarse desde la academia a la champeta, a los picos. Uno, el tema del análisis iconográfico, artístico, ¿no? Muchos artistas se han acercado como a analizar ese tema, lo han replicado, lo han tratado de replicar o estilizado, y hacen el análisis de por ejemplo, autores que analizan o que investigan sobre la caribeñidad o lo caribeño, rojo, Benítez Rojo, o el análisis de los procesos liminales de Turner, no sé, muchas cosas de ese tipo, ¿no? Y desde la antropología también ha habido un acercamiento, por ejemplo, al análisis del del carácter económico y social, de, sobre todo económico, sobre la economía del pick-up. Han habido varias investigaciones, una grande que apoyó el Estado también hace unos años, que salieron un par de libros, uno de Jorge, de Jorge, ay, yo los tengo aquí, ya les digo los nombres, de un chico, de un antropólogo de la Universidad de Magdalena, y otro de una cartagenera también. La Cámara de Comercio de Cartagena hizo un análisis sobre qué tanto influía o aportaba la economía de los pick-up a la economía cartagenera. Se llamaba, ese documento se llama La Champeta a la Pared, algo así. Pero ese ya es viejito. Y así hay unos análisis sobre lo social también, como el papel del pico en la identidad del Caribe, sobre todo. Hay unos análisis desde Barranquilla y otros análisis desde Cartagena. Eso es bien interesante y es bien importante decirlo, porque a pesar de que son dos ciudades cercanas, dos ciudades que siempre han tenido un roce, un conflicto, digámoslo, cultural, por el hecho de que Barranquilla, pues en lo cultural, primero es más grande, tiene más economía, tiene el Carnaval de Barranquilla, pero Cartagena tenía las cosas de Reinado de Belleza, la Fiesta de Independencia, las dos tienen puertos, pero cuando se cierra el puerto de Barranquilla, entonces todos los barcos se van para Cartagena, y eso genera también un traslado de gente, de economía y todo eso, y genera Jorge Giraldo es el antropólogo de Santa Marta, que hizo ese libro. Y otro tipo, ese análisis desde las dos ciudades es importante tenerlo, porque la visión que se ha dado de los pick-up, por ejemplo, hay algunos documentales sobre los pick-up que hablan desde la visión barranquillera y no desde la visión cartagenera, o no desde otras visiones del Caribe, porque también hay otras visiones. Una visión muy interesante es la visión de Urabá. En Urabá siempre han existido pick-up, pero nunca se le ha dado la importancia a los pick-up de Urabá, y es un punto súper clave en la música del Caribe, porque a través de los pick-up de Urabá llegó, por ejemplo, el ragamuffin a la música caribeña, que tiene un fuerte arraigo, y muchos de los discos, por ejemplo, de vinilo que sacaron, los compilados, por lo menos tenían uno o dos temas de ragamuffin que venían o de Panamá, o que se hacían con artistas de Urabá, o los picos del norte, ¿no? Los picos de Santa Marta, los picos de Río Archa, o los picos de los pueblos, que de eso no se habla. Por ejemplo, los pueblos de Barú, los pueblos de Cincelejo, Montería, los pueblos, los picos de en todo esta, en todos estos pueblos, los pueblos de los picos de Palenque, de Mahate, de San Jacinto, etcétera, etcétera, ¿no? De todo el canal de dique, por todo eso hay picó. Entonces, esas son como las miradas que se han dado, ¿no? Una mirada desde un análisis o estilístico, artístico, pictórico, que es muy, muy bonito, muy interesante, ¿no? Todo lo que se hace con los carteles de los picó, etcétera, etcétera. O desde cómo el equipo de sonido ha sido parte de la identidad caribeña. Pero mira que a mí yo con la colección de vinilos que tengo, una de las cosas interesantes que yo he encontrado es que hay mucha música de raíz social que no fue popular, pero sí hace parte de los cantos que se hicieron. Por ejemplo, toda esta tropilla de palenqueros que hoy Charles King, yo le hice una entrevista una vez a Charles King, y Charles King es uno de los, yo diría, es uno de los abanderados del tema social desde la música. Y él, Luis Tower, Viviano y el Melchor, y por ahí también son Palenque, tienen unos temas súper reivindicatorios de lo afro, pero también de las clases populares, de los barrios populares, de los temas sociales que se dan en los barrios populares, que muchos de ellos no fueron famosos, no llegaron como al top de los pick-up o de la champeta. Otros sí, por ejemplo, podríamos hablar de Pepito en los Manglares. Pepito en los Manglares es una historia que de un tema de Melchor, que habla de una familia que vive alrededor de la ciénaga de la Virgen, y su niño se pierde en los manglares, que fue una situación real, eso salió en las noticias y todo. Entonces el niñito se perdió en los manglares y duraron buscándolo, y luego apareció Pepito en los Manglares, y la mamá lo lloraba, y todo eso se hizo un tema musical que fue muy popular, o Carlitos, ¿no? Que habla del maltrato a los niños, ¿no? Que no le pegue a Carlitos, que no sé qué. Vamos. Pero, por ejemplo, hay unos temas, tengo ahí un tema de Charles King que habla de cómo un niño negro, un joven negro, va a una cancha de fútbol en un barrio rico en Cartagena y no lo dejan jugar porque es negro. ¿Cierto? Ese tipo de cosas, de cómo el papel que tanto jugó el papel social de la música en las reivindicaciones sociales y cómo juegan los artistas en esas negociaciones sociales en las ciudades como Cartagena, Barranquilla, etcétera. Eso no se ha estudiado. O el papel de los pick-up iniciales en la economía de pueblos como Aruba, Ararca. Eso no se ha estudiado, ¿no? Y de eso no se habla. O cómo cuántas calles se pavimentaron en Cartagena a partir de las fiestas de Picó y de los bailes de las reinas populares en Cartagena, ¿no? ¿Qué tanto es la oferta cultural de los Picó para los barrios populares en unos barrios donde no hay bibliotecas, donde no hay teatros, etcétera, etcétera? Yo creo que estamos con esa deuda. Y otra deuda que tenemos grande, la gente que venimos de la academia, y en eso pues yo trato de hacerlo, de no hacerlo, es qué tanto de nuestras investigaciones en realidad se presentan de manera agradable a la gente de la cual uno saca la información, ¿no? Porque uno termina escribiendo para los antropólogos, para los arqueólogos, en unos términos que solo nosotros entendemos para nuestro gueto y para agrandarnos como el ego. Pero ¿cuántas de nuestras investigaciones retornan a las comunidades, y qué tanto de eso le ayuda a fortalecer su identidad, que es lo fundamental, ¿no? Yo creo que cuando uno hace, por ejemplo, estas intervenciones habladas así sobre los resultados de nuestras investigaciones en la gente, y cuando ellos lo controvierten a uno y le dicen, no, eso no es así porque yo vivía así, o le dicen, no, es que mi abuelo vivió esto así y así y así, o lo complementan, ¿cierto? Eso en realidad le quita la voz en el investigador y se la da nuevamente a quien tiene que dársela, que es la gente, ¿no? Y claro, las investigaciones van a quedar ahí en la revista para los investigadores que las quieran leer, pero también tienen que llegar de una manera agradable y fácil de consumir a la gente. Y en eso yo creo que también la actualidad nos da muchas oportunidades, ¿no? El YouTube para hacer cosas, las emisoras como esta que permiten hacer este tipo de intervenciones, el Facebook, eso, ¿no? Y ahí uno va encontrando como el intercambio de saberes. Maestro, yo le agradezco pues muchísimo lo que me está compartiendo. Yo iba a pasar como a la siguiente pregunta, que es en relación a su proyecto como Dr. Tiger, pero escuchándolo hablar un poco sobre esto, que también es algo que me inquieta a mí, porque a veces a manera personal percibo que hay un consumo cultural muy mediático de la cultura. Entonces, en el caso de los Picó, pues ahorita es súper relevante y es significativo y resuena mucho como el tema de poder hablar de los sistemas de sonido propios en Colombia que vendrían a ser los Picó, y cómo a través del sistema de sonido nosotros podemos generar tejido social, podemos generar organización social. Pero siento un poco que, como usted decía, hay un compromiso de nuestra parte, que si vamos a generar estos espacios, estos contenidos, estas intervenciones, es relevante hablar que, pues, que hay una memoria y que hay una historia que se ha venido tejiendo desde hace mucho tiempo, porque siento que cuando deja de ser mediático, pues para nosotros deja de existir, por así decirlo. Es una manera muy cruel, pero es real. Sí, hacemos como uso de eso. A veces hay actitudes muy utilitaristas, considero yo, y muy ególatras, como dice usted, pero entonces esas realidades sociales siguen existiendo y siguen estando palpantes y presentes en esas comunidades y pues en esos territorios en Colombia. Entonces por eso me parece como muy chévere lo que su merced comparte y dice, como incluso hay muchas cosas de las que no se han hablado, y pienso que nosotros que en este momento tenemos como la posibilidad de hacer radio, que en este momento nos estamos organizando precisamente en torno a lo que son los sistemas de sonido, sí deberíamos como reconocer esas realidades y esa historia, pues, que no se está tejiendo desde ahora, sino desde hace mucho, muchísimo tiempo, y que de verdad cuando no deje de ser mediático, sigamos siendo conscientes, pues, que está ahí, existe. Y en ese orden de ideas, pues su merced ha tenido la oportunidad de sacar ciertas conclusiones desde su trabajo como antropólogo y arqueólogo, y desde lo que le ha permitido la academia. Pero me gustaría también que me compartiera de pronto cuáles son, voy a decirlo así escuetamente o usando la palabra académica, cuáles serían sus propias conclusiones, pero no desde el ámbito académico, sino para usted, lo que ha representado el PICO en su vida. Yo recuerdo que la primera vez que vi un PICO así de los grandes, en mi barrio fue una fiesta que hicieron con una reina. Allá son muy importantes las fiestas de noviembre, porque se hacen unos reinados populares. Entonces cada barrio saca una reina, y ese año nosotros nunca habíamos sacado reina, y ese año sacaron una reina en el barrio. Y entonces entre septiembre entre agosto y noviembre hicieron una fiesta, y una de esas fiestas metieron al Sabor Estéreo. Sabor Estéreo era uno de los grandes pick-ups de Cartagena, y yo nunca había visto eso, nunca había visto una caseta. Las casetas, para los que no saben, son unos encierros que hacen en las calles con láminas de zinc, y ahí metían los pick-ups y cobraban la entrada. Y esa fiesta la hicieron y recolectaban plata tanto para la reina como para arreglar las calles, me acuerdo yo. Y desde ahí fue bien interesante, porque vi cómo la comunidad se organizaba alrededor de una fiesta para un bien común. Y eso lo hablábamos la otra vez con Camilo en torno al bullerengue, y cómo el bullerengue y las músicas tradicionales. Eso también lo discutimos con gente de la Rueda Gata, que es un colectivo acá que son músicos también. Cómo las músicas terminan siendo esos espacios comunitarios que le permiten a la gente sentirse útil, servir, sentirse acompañada, ser ellos mismos y ser parte de una identidad y de una comunidad. Y yo creo que ese para mí es el propósito, ha sido como el fin último de los pick-up, o más bien ha sido la función social de los pick-up. Los pick-up, pues, son en última unos equipos que hacen fiesta y tienen un fundamento económico, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, uno va a una fiesta de Rey de Rocha o del Imperio o de cualquier otro picó, el Lobo en Barranquilla, etcétera. Son unas máquinas de hacer plata, como si fuera J Balbi o cualquier otro. Pero la gente que sigue estos sonidos se identifica con una tradición que no solo que no que que está representada en ese momento por el pick-up, pero que tiene muchos otros elementos, ¿no? Tiene muchos otros elementos, tiene toda la iconografía y todo lo que tiene que ver con los pick-up, con la champeta, la música, la forma de vestir, la forma de bailar, que también se ha transformado, ¿no? Pero también tiene que ver con la gastronomía, con la manera de vivir el día a día, con la manera de solucionar los problemas, con la manera de celebrar la vida, con la manera de enfrentar las situaciones, la manera de relacionarse los hombres con las mujeres, ¿no? De hacer familia, de la crianza, del papel de las viejas matronas en la familia caribeña, etcétera, etcétera. Y creo que por lo menos nosotros que hemos pasado por una universidad y estamos haciendo un análisis de esto, pues yo lo que trato de hacer con el proyecto de Dr. Tiger es, uno, hacerle un homenaje a la cultura picotera desde mi apreciación, desde lo que he vivido. Otros lo hacen de otra manera, otros tendrán mucha más cercanía, pero yo lo hago a mi manera y trato, por ejemplo, de dar a conocer las músicas y que vienen. Y por ejemplo, una de las cosas que yo trato de hacer es explicar de dónde viene esa música cuando toco, ¿no? Por ejemplo, la otra vez que estuve con el Gran Latido, puse un tema que se llama, que uno lo conoce como en Mamboyoyo, no, mentira, no recuerdo cómo se llama, pero es un tema muy rápido que sirve para el vacile y que se fue muy popular en la música picotera, en Mamogallo, perdón, Mamogallo. Se llama Mamogallo, pero originalmente se llama Mambo Dato. Y es un tema africano de un pueblo, de, creo que es de Benín, que traduce como esperamos un mundo mejor, un mundo lleno de paz, una mejor situación para la gente. Y ese fue un tema muy, muy, muy popular entre los pick-up y en la gente en el Caribe colombiano. Y se dio a partir de que en ese país había una guerra que exilió a mucha gente. Y los músicos estaban ya luego de que se terminara la guerra, estaban esperando y querían y apostaban por un mundo mejor y su propuesta era desde la música y cómo hacer que la gente se sintiera alegre a través de la música y a través de una situación esperanzadora, ¿no? Eso venía en lengua africana, nosotros no entendíamos nada, pero la bailábamos en Cartagena y en el Caribe. Y es importante que la gente que disfruta del sonido de los pick-up y de la música africana esta, pues entienda un poco de dónde viene todo esto, ¿no? Y al lado de los sets de Dr. Tiger, pues también hay también una serie de acciones y de explicaciones que valen la pena a acompañar. Todo esto para como nuevamente homenaje a esa historia que yo viví y que me llenó y que hace parte de mi identidad y que ahora estoy como compartiendo con la gente que quiera. Bicarbonato para la ventazón. Bicarbonato, hoy viene el ataque. Eso es nieve, súbase al camión. Oye, Rodrigo, tengo vallador. Yo fui a una droguería a comprarme unas papeletas de bicarbonato para la ventazón. De bicarbonato para la ventazón y para el mal olor. el desodorante está carísimo. A las 9 de la noche venía de la droguería con mis papeletas de bicarbonato, pero vi una bandida y me paró la policía. Alto ahí, te pare las piernas y levante los brazos contra la pared. Cuando levanté los brazos se cayeron las papeletas de bicarbonato para la venta son. Mi teniente, aquí hay uno caído con perico. ¿Qué perico, mi hermano, si yo no conozco ni la cotorra? Esto es bicarbonato. Bicarbonato, bicarbonato, bicarbonato y haciendo mueca. Bicarbonato, bicarbonato, bicarbonato y haciendo mueca. Velo aquí, velo aquí, el de las papeletas. Velo aquí, velo aquí, el de las papeletas. Digo uno, George Corrales de la farmacia real. Cualquier parte hay un tombo jodón. Y dijo uno, oye los puyos. Bicarbonato, bicarbonato, bicarbonato y haciendo mueca. Bicarbonato, bicarbonato, bicarbonato y haciendo mueca. Velo aquí, velo aquí, el de las papeletas. Velo aquí, velo aquí, el de las papeletas. Con la boca dobla, con la boca dobla, con la boca dobla y haciendo mueca. Con la boca dobla, con la boca dobla. Y haciendo mueca. Oye, Chalequín, lo cogieron haciendo mueca. Porque estaban empelucados, lo cogieron haciendo mueca. Con el grupo Matatachana, lo cogieron haciendo mueca. Con Chalequín, lo cogieron haciendo mueca. Bicarbonato, bicarbonato, bicarbonato y haciendo mueca. Bicarbonato, bicarbonato, bicarbonato y haciendo mueca. Velo aquí, velo aquí, el de las papeletas. Velo aquí, velo aquí, el de las papeletas. Bicarbonato, bicarbonato, bicarbonato y haciendo mueca. Bicarbonato, bicarbonato, bicarbonato y haciendo mueca. ¡Chiflayillo! Su merced ya nos empezó a hablar un poquito de lo que es la propuesta de Dr. Tiger, y así como para ir cerrando la entrevista, cómo nace Dr. Tiger, por qué Dr. Tiger, si lo quieren buscar por las redes, cómo lo contactan, cómo buscan también su trabajo alrededor del Picó. Bueno, Dr. Tiger, yo siempre estaba al lado de la música. Yo estudié antropología por querer estudiar la música, ¿no? Y Dr. Tiger nace cuando regreso a Cartagena. Ya yo tocaba con Petrona Martínez y comencé a trabajar con... Ya trabajaba en la Universidad de Cartagena, en la emisora de la Universidad de Cartagena, apoyando la emisora en temas culturales, en temas de música tradicionales. Y a partir de eso me llamaron para tocar en unos sitios y para poner música. Yo no sabía nada de eso. Me compré unos equipos y me llamaron también unos amigos del barrio para ser DJ de un par de raperos, porque yo estaba trabajando también con unas organizaciones sociales que apoyaban al movimiento de rap de Cartagena. Y una vez nos presentamos, yo con una camiseta que tenían unos tigres, y cuando me fueron a presentar, pues no sabían cómo presentarme. Pues como cada en el rap todos tienen como nombres o apodos. Entonces, lo primero que vieron fue la camiseta de los Tigres y me dijeron Doctor Tiger. Pues yo no me imagino, no sé de dónde salió el doctor, pero yo me imagino que como yo era mayor que ellos o como venía de la universidad o algo así, yo creo que viene de ahí. Pero ellos me anunciaron así, y ya luego comenzaron a llamarme Doctor Tiger en todos lados, ya como en un movimiento en rap, y me pareció como chévere. Yo me lo dejé y comencé a tocar en Cartagena con ese nombre, y ya de ahí quedó Doctor Tiger, Doctor Tiger. Creo que es un buen nombre, un nombre chévere. Y nada, ya luego pues compré tornamesas, ya tengo equipos para tocar análogo, toco también en digital con algunas controladoras, con computador, porque no toda la música está en vinilo. Me gusta mucho tener como música africana actual y del Caribe actual, ¿no? De Trinidad y Tobago, mucha soca, mucho calipso también que está saliendo ahora, dancehall, plena panameña, me encanta mucho eso. En el modop sanandresano también, todo eso me encanta, y todo eso está en digital. Y tengo unos equipos también para producción. Ahí estoy haciendo mis pinitos, haciendo, o sea, por ahí espero sacar algunas cositas pronto. Y nada, me pueden encontrar en las redes. Yo me muevo más en Instagram, estoy como DJDR Tiger. Pero también estoy en Instagram así, DJDR Tiger, Tiger. En Facebook estoy como DJ Doctor, así completo, Doctor Tiger. En el Twitter estoy como DR Tiger 3. Y en mis cloud, donde monto los sets, también estoy como DR Tiger. En Miss Cloud pueden allá, hay varios. Ahorita estoy montando, tengo una página en YouTube, que yo no me acuerdo cómo se llama, pero ahí pues, así sea. Sí, Doctor Tiger también, ahí me buscan en YouTube como DR Tiger. Creo que así la pueden conseguir. Y nada, ahí estoy. Maestro Edgar, muchísimas gracias por habernos acompañado a mí y a Camila el día de hoy en los rituales picoteros, en los viajes por la música colombiana en vinilo, amplificada por Tabogo Beats Radio. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos compartió, por este diálogo. A las personas que estuvieron conectadas, pues también súper chévere, ya saben dónde buscar a Doctor Tiger. Y nada, pues chévere conectarnos y hablar también un poco en torno al pico con usted, maestro. Muchas gracias de verdad. No, muchas gracias a ustedes, y muchas gracias por esos rituales. Yo creo que está el nombre que le pusieron, está muy bien puesto, y a mí por lo menos me agrada mucho, porque en real, pues uno haciendo el análisis antropológico de la fiesta picotera, sí, claro, es totalmente un ritual, no, el ritual de montar el equipo, de quienes lo pueden tocar. El escenario, el DJ es quien guía el ritual, y todos los demás estamos ahí como haciendo parte de ese ritual, haciendo diferentes papeles, y Y como todo ritual tiene una función, ¿no? Una función. Y creo que también este ritual que tienen ustedes acá, de replicar los rituales de los pick-up, pues también es un ritual a la hora de reencuentro con la memoria musical y con la memoria identitaria que tanto nos hace falta, ¿no? Por las redes sociales y toda esta era digital, a veces nos hacen olvidar de las raíces y creo que el trabajo que ustedes hacen es súper valioso. Creo que sería muy interesante que la gente en el Caribe los escuchara más y ver cuál es su opinión de cómo la gente de acá de Cachaquistán está analizando y adoptando esta música y estos rituales. Muchísimas gracias, maestro. Sí, la verdad no costó mucho trabajo el nombre. Yo le dije acá como que le pusiéramos rituales picoteros, porque pues de una u otra forma así, así se vive la cosa, como muy a lo natural, como saliva y saliéndonos un poco, así como dice usted, de los análisis de los cachacos que hacemos en torno también al pico. Muchísimas gracias, maestro Edgar. Acá a mí también agradecerle muchísimo por siempre estar ahí como presente detrás de los equipos para hacer posible esos diálogos que uno puede entablar y también que lo enriquecen un montón a uno. Y nos vemos el próximo lunes a las 8 p.m. en los rituales picoteros por Tabo Govix Radio. Nosotros somos el Palenque Sonoro. Bueno, y el rasta no deja para nada la semilla de Lulu. Dejar, dejar. Oh.

quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.